Cóctel Tropical. La sabrosa mezcla que activa sus sentidos. Cóctel Tropical. Cóctel Tropical. Un espacio para disfrutar de los mejores éxitos musicales antiguos. Cóctel Tropical. Con la conducción de Mayra Carrillo y Patricia Arias. Buenas noches, bienvenidos a disfrutar de lo mejor de la música tropical. Soy Mayra Carrillo. Bienvenidos, queridos oyentes. Soy Patti Arias. Empecemos esta noche bailando al ritmo de Adolfo Echeverría y su tema Amaneciendo. Cumbia. Colombiana, para el mundo entero. Tengo ganas de bailar y de ponerle a mi nena serenata. Con mis amigos me le voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbiamba. Barranquillero que nació en 1934. Desde joven empezó a escribir canciones de música tropical de Colombia. En la década de 1960 formó una agrupación de músicos que impactaron a Barranquilla y a todos sus alrededores. A este grupo lo denominó la Orquesta Mónaco, donde compusieron canciones importantes como Las Cuatro Fiestas, Inmaculada, Amaneciendo y La Tormenta. Ganó el Congo del Oro en 1977 como mejor orquesta durante el Carnaval de Barranquilla. A continuación, escuchemos un rico merengue de Roberto Antonio. Esto es Cocha Pechocha. Ajá. Aquí viene mi Cocha Pechocha. Antonio es un cantante venezolano nacido en Maracaibo el 13 de marzo de 1962. Fue vocalista de la orquesta Los Melódicos y uno de los exponentes más notables del género tecnomerengue tras su inicio como solista. En 1987 firmó como solista y al año siguiente editó su primer álbum.

que piensas de mí. Ya no puedo más. ¿Cómo quieres que te haga entender? Después que uno vive 20 de 100 años, pero que importa uno más. Que yo te haga entender. Que darse cuenta que todo es mentira. ¿Cómo quieres que te haga entender? Que nada, nada, nadita es verdad. ¿Cómo quieres? Por eso yo te doy mil gracias. La lección me vino al pelo. Con 66 años de vida, 57 años de bailarín, 50 años de bongocero y 40 años dirigiendo su propia orquesta, le ameritan a Roberto Roena ser considerado como una de las estrellas de la salsa. La orquesta de este músico lleva el nombre de Apollo Sound. Ello se debió a que el primer día de ensayos del grupo coincidió con el lanzamiento del cohete Apolo 11 a la Luna. Roena contó inicialmente con excelentes músicos y arreglistas como Mario Ortiz, Bobby Valentín, Elías López, Luis Perico Ortiz y Papo Luca. Ahora viene la Sonora Ponceña con su guaguancó de la esquina. Yeah. caribeña es sinónimo de salsa. La orquesta fue fundada en Puerto Rico por Quique Luca en 1954. Es una de las agrupaciones más importantes de este género musical. En un inicio se denominó Orquesta Internacional, que no tuvo el éxito esperado. En febrero de 1954, Quique reunió de nuevo al grupo llamando La Sonora Ponceña con un repertorio de temas de Arsenio Rodríguez, La Sonora Matancera y el Conjunto Casino, haciendo su primera presentación el 20 de abril de ese año. Antes de irnos a la pausa, los dejamos con el conjunto cubano Los Cariñosos y su tema Poco Pelo. Porque lo antiguo nunca pasa de moda, Cóctel Tropical está junto a usted.

Nació en Bolívar, Colombia, el 4 de febrero de 1945. Incursionó en el mundo artístico desde joven cuando se inició cantando rancheras y boleros, así como canciones de Guillermo Buitrago. Fundó su primera agrupación con el nombre de Grupo Calamarí, con la que amenizaban fiestas hasta que le llegó la oportunidad anhelada, grabar. Su primera interpretación al acetato fue una obra de su autoría, que compuso durante un viaje a San Andrés y que tituló Morenita. Recordemos uno de sus famosos temas, Lo quito por ti. Porque yo yo te quiero el 100%, eres la razón de mi existir. Porque yo te quiero el 100%, eres la razón de mi existir. Lo quito por ti, loco, loco. Lo quito por ti, por ti, por ti. Lo quito por ti, loco, loco. Lo quito por ti, por ti, por ti. Lisandro Mesa ha llegado a varios lugares de Centro y Norteamérica, particularmente México, donde tiene un reconocimiento entre los sonideros y la gente aficionada a la música tropical. A través de la disquera mexicana Discos Musart, llegó a colocar con gran éxito en la radio mexicana temas como Sal y Agua, interpretada incluso por grupos de música norteña mexicana. Su tema más escuchado en 1994 en México fue Mi Razón de Ser, colocando a los hits de popularidad a través de Balboa Records. Además, el grupo mexicano La Tropa Vallenata regrabó uno de sus temas con gran éxito. A continuación, su tema Baracunátana. Llevo para mi casa una mujer baracunatana, porque puede pensar de que estoy loco, lo veo mal, loco, lo. Anoche te vi, había otro que te chequeaba, montaste su moto, te vi dos chicles, también galleta, prendió su motoneta y te marchaste con el mono del día, el overol y la chaqueta. Con el bono de la moto era 9 que tenía y te ponía en serenata. ¡Rico, negra! ¡Ah! ¡El sabor! Una mujer baracunatana, porque puede pensar de que estoy loco, lo malo, loco, lo. Anoche te vi, había otro que te chequeaba, montaste su moto, te brindo chicle, también galleta, prendió su motoneta y te marchaste con el mono del día, el overol y la chaqueta. Con el mono de la moto era 9 que tenía y te ponía en serenata. Para mi casa, una mujer baracunatana, porque puede sospechar de que estoy loco, loco, más loco, anoche te vi, había otro que te chequeaba, montaste su moto, te brindo chicle, también galletas, prendió su motoneta y te marchaste con el mono desde el hielo, verón y la chaqueta. Y con el mono de la moto era 9 que tenía y te ponía en serenata. Calle Villalba nació en la ciudad de Sahagún, Colombia. Se inicia dentro de la música autóctona colombiana como acordeonista, cantante y compositor. Interviene en muchos grupos de la región con su nombre recorriendo todo el país, estableciéndose en la ciudad de Medellín. Comienza sus giras en Centro y Sudamérica, desde Colombia hasta Argentina, desde Panamá a México y Estados Unidos, con un gran éxito en sus presentaciones, ya que su música es de su propia inspiración, convirtiéndose así en el más fuerte exponente de la música regional colombiana. A continuación, su éxito, La Monaguilla. Thank you. cantante solista venezolana de merengue y música bailable. Formaba parte de la agrupación también venezolana llamada Los Melódicos, donde compartió escenario con Roberto Antonio, Miguel, Molly y Liz, todos actualmente solistas. Hace poco tiempo dijo en una entrevista que es muy agradable para ella sentir que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, la gente baile y coree los temas que hace 15 años la hicieron famosa. Ahora disfrutemos su canción, Tus Ojos. Tus ojos, me tienen tus ojos. este programa con la orquesta Los Duques. ¿Te atreves a mentir? ¿Te atreves a engañar? ¿Te atreves a jugar con mi vida? Por ese proceder, tú vas a padecer. Qué lástima me das a tu vida. Amigos, gracias por su compañía esta noche. Soy Patti Arias. Hasta el próximo domingo. Ha sido un placer compartir con ustedes lo mejor de la música tropical antigua. Soy Mayra Carrillo. Buenas noches. Cóctel Tropical. La sabrosa mezcla que activa sus sentidos. Cóctel Tropical. Cóctel Tropical. Un espacio para disfrutar de los mejores éxitos musicales antiguos. Cóctel Tropical. Fue un gusto compartir este recorrido con usted. Hasta la próxima.